medianoche tienes a tu amado cerca, hazlo sonreír. Muy arriba en el cielo las estrellas nos miran, en la tibia noche el beso llegará. Llegará, llegará, llegará, llegará. Sal corriendo hacia los bosques en esta tibia noche, deja que los buenos vientos lleguen a besar los cuerpos. Recostado entre la hierba junto con tu amada, las palabras irán lejos y el beso llegará. Llegará, llegará, llegará, llegará. Manos en esta tibia noche, tienes a tu amado cerca, hazlo sonreír. Muy arriba en el cielo las estrellas nos miran, y en la tibia noche el beso llegará. Llegará, llegará, llegará, llegará. Sal corriendo hacia los bosques en esta tibia noche, deja que los buenos vientos lleguen a besar los cuerpos. Recostado entre la hierba junto con tu amada, las palabras se irán lejos y el beso llegará. Llegará, llegará, llegará, llegará.